Radio Valencia 92.0. Soy Willy Pogo Apostador. Vuelve a ser pequeño y revive con el diario Las Provincias las aventuras de la vuelta al mundo de Willy Fogg, con Willy Fogg y sus amigos Tico, Rigodón y la princesa Romy. Toda la serie completa en 12 DVDs que conseguirás cada domingo con Las Provincias. Este domingo un nuevo DVD con dos nuevos capítulos. Por solo un euro más cupón, solo con Las Provincias. 80 días son 80. Acompaña Levante Unión Deportiva en su histórica andadura por una de las mejores competiciones del mundo. Twente, Hannover y Helsingborg serán nuestros rivales. La UEFA Europa League te espera en el Ciutat de Valencia. No te lo puedes perder. Abónate al Euro Levante. Más información en levanteud.com. El diario Las Provincias te ofrece una colección de 12 CDs con lo mejor de la copla española. Disfruta cada sábado con los mejores artistas de la copla, con Chapiquer, Antonio Molina, Rocío Jurado, Juanito Valderrama, Imperio Argentina. Sábado 8 de septiembre, primer CD con la reina de la copla, con Chapiquer, por 4,95 euros, solo con Las Provincias. Verde como el trigo verde. Punto Radio Valencia 92.0. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que todos están ya sentados, damos comienzo el programa de hoy. A lo largo del programa de hoy vamos a disfrutar de la voz y de la guitarra de Stevie Ray Vaughan y ya saben, empezaremos con esas noticias, rabiosas noticias en curiosidades gastronómicas. Disfrutaremos de la miel al azúcar en la obra del fogón. Conoceremos un recién llegado a la ciudad de Valencia como es el restaurante Komori. Ahora mismo les vamos a contar y tendremos con nosotros a José Antonio Aparicio, su responsable, que nos va a contar en qué consiste este proyecto. Tenemos una sobremesa interesantísima con la presencia de dos protagonistas de la restauración de la provincia de Valencia, como son Manuel Verdeguer, presidente de Menchari Biro y propietario del restaurante Mediterráneo. Bienvenido, Manuel. Buenas tardes, bienvenido, gracias. Bien, y también tendremos a Borobono, secretario de esta asociación Menchari Biure, que ya saben que reúne a los restaurantes más prestigiosos de la ciudad de Valencia y de toda la provincia. Manuel Verdeguer, hemos llegado al otoño con hambre. Uy, mucha hambre. Y mucha sed. Hambre. Y sed también. Bien, pues desde Menchari Biure, ¿qué puedes adelantarnos un poco de lo que ha sido esta pasada estación veraniega? Ya sabemos que son restaurantes de todo tipo, pero ¿cuál es el ambiente? Bueno, el ambiente más el ambiente de playa. Han funcionado mucho los restaurantes de la playa, que son los que más, en esta época, más acude la gente. Buenas paellitas, buen vino, fresquito, el blanco más que el tinto, como es lógico, y todo bien. En principio ha habido mucha afluencia de público en las playas, hemos llenado todos los días prácticamente y ahora a partir de ahora poquito a poquito empezamos a ver ya la decadencia de los turistas que se van hacia el interior y empezamos ya a ver algún que otro turista nuevo, pero de 15-20 días a final de mes ya casi desaparece todo. Bueno, ese será el momento en el que cambiar las cartas y dedicarnos a otro tipo de público. Bueno, como secretario de Menchari Biure, brevemente, ya sé que también llevas y eres responsable de otros proyectos gastronómicos. ¿Nos puedes dar alguna pincelada sobre este asunto? Bueno, en la ciudad de Valencia en la actualidad está llena de dinamismo en lo que a gastronomía se refiere. Hay muchos proyectos y son todo muy novedosos y adecuados a las circunstancias actuales, en la que los menús largos y costosos se van cambiando por unos menús más ágiles sin perder nunca la calidad ni la elaboración, por supuesto. Pues me quedo con esa frase, menús cortos más ágiles y supongo que también más cortos en el presupuesto. Así que vamos a pasar a escuchar las noticias y luego volveremos con nuestras protagonistas. Pues entramos con apetito en las noticias y sepan ustedes que el hambre llega a los Estados Unidos de América, si han oído bien. Que se sepa, en los Estados Unidos, emporio del gran capitalismo, se pasa hambre. Casi el 20% de la población de Estados Unidos tiene dificultades para comprar alimentos y así lo acredita un sondeo realizado por la consultora Gallup en el primer semestre de 2012 en 15 estados de este país. La sequía de 2012 ha afectado al 80% de las tierras agrícolas estadounidenses y está provocando un alza en los precios de los alimentos. Los ciudadanos estadounidenses siguen experimentando dificultades para comprar alimentos, una evidencia de que la economía del país no se está recuperando, según revela esta encuesta. Uno de cada cinco estadounidenses del país aseguró que ha habido momentos en los últimos 12 meses en los que no ha podido pagar los alimentos que necesitaba. Los estados de Alabama y Delaware son los que los residentes tenían más dificultades para comprar alimentos necesarios para ellos o sus familias. Y en el estado sureño de Mississippi, las condiciones también son preocupantes, ya que allí uno de cada cuatro habitantes, en estos últimos 12 meses, no tuvo dinero suficiente para comprar comida. No se pregunten por qué esta noticia no sale en los telediarios. Ya saben, nos sorben las meringes a base de noticias de sus guerras, de las amables elecciones de republicanos y demócratas y, cómo no, fútbol todos los días. ¿O no se han dado cuenta? Más noticias. Dinamarca abandona el impuesto de la grasa. Para aquel que lo desconozca, hay países que mediante impuestos intentan educar a sus adocenados ciudadanos, o aborregados, para que se me entienda mejor. En Dinamarca existía un impuesto sobre los alimentos ricos en grasas. De esa manera, el Estado recaudaba y el ciudadano no incurría en gastos de su sistema de salud debido a sus gorduras y sobrepesos. Pues bien, resulta que como esto ha degenerado en pérdida de puestos de trabajo y caída de la producción de ciertos sectores de la industria alimentaria, ahora no recauda por esa parte. Además, ha favorecido que los consumidores daneses crucen la frontera alemana para adquirir alimentos libres de impuestos. O sea, que mejor quedarse como estamos. Pues claro, trabaldagas y zampabollos, luchemos por la libertad en nuestros platos. Ferias del jamón en Teruel. Septiembre es el mes del jamón de Teruel, un jamón con denominación de origen, la primera de España. Así que del 7 al 16 de septiembre, todo amante del pernil ha de visitar la ciudad de los amantes. Ruta de la tapa de jamón de Teruel, concurso de cortadores, el premio de la calidad que elegirá el mejor jamón de Teruel, premiándose tanto la empresa que curó el pernil, la marca de comercialización, así como el ganadero que crió el cerdo del que procedía, y muchas otras actividades. Visiten la web del jamón de Teruel si quieren estar informados. Lácteos y sol para los mayores. Todavía estamos a tiempo antes de que entre el otoño y el invierno. Los ancianos deben consumir entre 3 y 4 raciones diarias de productos lácteos y tomar el sol para obtener la vitamina D. Hay que consumir entre 3 y 4 raciones diarias de esos productos y a su vez tomar el sol para obtener esta vitamina. Escúchenlo bien, aprendan la lección necesaria para el metabolismo del calcio, ya que es frecuente que las personas mayores presenten déficit de este mineral. Quesos ligeros, yogures y leche, además de lo de siempre, ejercicio, evitar el estrés y activar las neuronas, aprendiendo técnicas específicas de memoria, cosas que hay que tener en cuenta para un envejecimiento saludable. Pues escuchemos unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con eso que a ustedes les gusta tanto, las curiosidades gastronómicas. Punto Radio Valencia 92.0. El diario Las Provincias te ofrece una colección de 12 CDs con lo mejor de la copla española. Disfruta cada sábado con los mejores artistas de la copla. Concha Piquer, Antonio Molina, Rocío Jurado, Juanito Valderrama, Imperio Argentina. Sábado 8 de septiembre, primer CD con la reina de la copla, Concha Piquer, por 4,95 euros, solo con las provincias. Verde como eres, trigo verde. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. Comienza la venta de abonos libres del Valencia Basket. Todos los partidos de la Fonteta desde 95 euros. Y si lo prefieres, págalo cómodamente en 6 meses sin intereses. Hay cosas por las que vale la pena esforzarse. La nuestra eres tú. Eres tú. Me gustas tú. Únete a la gran familia taronja. Infórmate en la Fonteta, en valenciabasket.com o en el 902-330040. Abónate. Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Punto Radio Valencia 92.0. Bien, amigos, seguimos aquí en Comer y Beber en esta tarde de septiembre, primer programa de esta nueva temporada. Y bien, vamos a hablar ahora de esas curiosidades gastronómicas. Vamos a hablar de la miel y del azúcar. Vamos a conocer cuáles son sus orígenes y su historia más cercana. Pero preguntemos a alguno de nuestros invitados. Boro Bono, ¿te gustan los dulces? La verdad es que sí. He de reconocer que con la edad, aquello que decía mi abuelo, que cuando más viejo, más azucarero, en mi caso se está cumpliendo. ¿Sí? Totalmente. Sí, señor. ¿Eres amante del chocolate? Sí, también. Es una maravilla el chocolate, una maravilla. Se está descubriendo cada vez más lo interesante de todas sus propiedades. Hay que comer chocolate todos los días, poquito y del bueno. Manolo, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y además, el chocolate ese que tú a veces has hablado y me has comentado, negro total, correcto, puro. Correcto, sí, cuanto más puro mejor, en este caso con poquito azúcar, pero ya sabemos todos que sin ese azúcar necesario, el chocolate no sería lo que es. Así que conozcamos un poquito su historia, indaguemos en ella, vamos a sumergirnos desde la miel hasta el azúcar. Que pocos de los que nos interesamos por lo que comemos y bebemos hemos hecho nunca un renuncio a una onza de chocolate. Deliciosa. Pero que nunca se nos olvide que el dulzor que acompaña su amargura no es del cacao, sino del azúcar. El paso de la utilización como edulcorante de la miel al azúcar supuso una revolución tanto para la repostería tradicional como para la aplicación de nuevas formas en la confección de los recetarios de dulces y golosinas. Y es que antiguamente no se conocía el azúcar y únicamente se utilizaba la miel para endulzar los alimentos, sin olvidarnos de las pinturas rupestres donde se representaba la utilización de la miel, son numerosas las recetas que aparecen en los libros antiguos así como en los sagrados, como la Biblia o el Corán, miel con frutos secos, siropes, helados y combinaciones de frutas frescas con miel que daban lugar a deliciosos postres. Las diversas referencias históricas sitúan la miel como un producto sagrado, incluso se llegó a utilizar como moneda con la que pagar impuestos. Recientes excavaciones en tumbas egipcias de más de 3.000 años de antigüedad han sacado a la luz restos de miel perfectamente conservadas en vasijas utilizadas para el viaje del difunto al reino del Hades. Pero todo cambia y se transforma, aunque hay que reconocer que el poder edulcorante de la miel supera con creces al azúcar de caña. Este último se presentó en las cocinas y en las mesas como un edulcorante más neutro que podía participar en múltiples recetas sin condicionar su sabor. Durante mucho tiempo se creía que la caña de azúcar procedía de la India, pero parece más probable que venga de la isla de Nueva Guinea. donde hace 8.000 años ya se utilizaba como planta de adorno en los jardines y también se cortaba y masticaba por su sabor agradable. ¿Recuerdan cuando eran niños a los vendedores ambulantes de raíces de regaliz? Si había suerte, también llevaban unos jugosos tallos de caña de azúcar. Pues bien, desde Oceanía se extendió su cultivo y consumo por numerosas islas del sur del Pacífico, llegando hasta la India, donde 10 siglos antes del comienzo de la era cristiana, empezó a cultivarse obteniéndose a partir de ella una miel de caña que paulatinamente sustituyó a la miel de abeja en la elaboración de dulces. En el Atharveda, libro sagrado de los hindúes escrito aproximadamente 800 años antes de Cristo, se describe una corona decorativa hecha de caña de azúcar. Y a Occidente llegó a través del periplo del gran Alejandro Magno. Uno de sus oficiales, el general griego Nearcus, cuenta sobre una caña que producía miel sin la ayuda de las abejas. Gracias a ello, griegos y romanos conocieron el azúcar cristalizado y lo emplearon tanto en la cocina como en la elaboración de bebidas. Pero fue realmente en Persia, allá por el año 500 a.C., cuando se pusieron en práctica métodos industriales para la obtención del azúcar cristalizado. De ellos, pasó la tecnología a los árabes, que propagaron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo durante la expansión islámica. De hecho, se conocen refinerías en Egipto con una antigüedad de 10 siglos. En los países árabes se hicieron muy populares los dulces de azúcar con frutos secos, considerándolo tanto una golosina como un ingrediente para su farmacopea. También investigaron sobre sus efectos en el organismo, detallando sus beneficios y sus vicios. Aunque la caña de azúcar ya se cultivaba en Al-Ándalus, la llegada definitiva del azúcar a las mesas de Occidente necesitó del éxito de las cruzadas. Los caballeros llegados a aquellas tierras se topan con las plantaciones de caña en Siria y Palestina y nacen las conocidas como caravanas de azúcar, que se unen a las que, desde Oriente, llegaban con especias y productos de lujo. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492 supondrá un punto de inflexión en la historia del azúcar. En Santo Domingo sembraron plantas de caña recolectadas de las Islas Canarias y a tanto llegó el empeño de los colonos por explotar esta planta que incluso algunas de las Antillas tomaron el sobrenombre de Islas del Azúcar. De allí saltará al continente siguiendo la estela de los conquistadores españoles como Cortés y Pizarro, y la eclosión definitiva sería el momento en el que se fusiona con un producto autóctono, el chocolate. Pero esa ya es otra historia. Hemos visto que originariamente la caña de azúcar se cortaba en pedazos de los que se extraía su jugo masticándola, y en el mejor de los casos se introducía en un pequeño molino de mano que facilitara la extracción. Luego se les presentó el dilema de su conservación, ya que si no se consumía en un corto espacio de tiempo, el zumo de la caña comenzaba a fermentar, dando como resultado final el vino de caña o ron. Los métodos para conseguir su cristalización y refinado fueron llevados a América, donde proliferaron las industrias azucareras. Y finalmente llegó el azúcar de la remolacha. Parece un insólito guiño de la historia, pero como consecuencia del bloqueo naval impuesto por los ingleses a la Francia de Napoleón, nació el azúcar de la remolacha. El aislamiento obligó a buscar otras posibilidades para la obtención del azúcar, ya que toda la que llegaba a los mercados franceses era importada, y la encontraron en este nabo comestible que además crece en climas fríos. Los alemanes sabían cómo extraer su zumo y cristalizar sus azúcares, pero fue el francés Benjamin de Lesart el que desarrolló su moderno procesado y su colega Passy el que pondría a punto el sistema de refinación y envasado, fabricando los primeros terrones de azúcar de remolacha en el año 1811. En la actualidad, el 40% de la producción mundial de azúcar viene de la remolacha y el resto de la caña. Nadie sabe verdaderamente lo que sucedió, aunque la producción de dulces y pasteles se venía haciendo en los países europeos a nivel familiar desde la Edad Media, se tiene por cierto que el origen de las tiendas de pastelería y confitería actuales, con su obrador en la trastienda, surgieron a partir de las farmacias. Efectivamente, cuando las recetas se preparaban en la rebotica, se les añadía azúcar o miel para cubrir su gusto poco agradable. Y es también importante insistir que en el origen de muchos dulces y pasteles surgió la necesidad de encontrar métodos para la conservación de los alimentos. Un ejemplo delicioso a la vez que curioso es cuando se observó que si se calentaba la leche con azúcar, dándole vueltas y dejándola que se concentrase, se obtenía un producto conocido como leche condensada, que se podía conservar sin problemas durante largos periodos de tiempo. Del mismo modo sucedió con las mermeladas, algo tan simple como frutas y azúcar sometidas a una lenta cocción junto al azúcar. ¡Qué grandes placeres aporta el azúcar a la paupérrima existencia humana! Bien, señoras y señores, espero que hayan disfrutado con todo esto que le hemos contado sobre la miel y el azúcar y que a partir de ahora lo miren de otra manera. Es cierto que son alimentos para tomar con moderación, sobre todo el azúcar, pero también es cierto que son imprescindibles y que nos ayudan, pues eso, a vivir mejor en este valle de lágrimas. Ahora, dentro de unos momentos, vamos a hablar del restaurante Komori, un restaurante que está a puntito de abrir sus puertas en Valencia y que tendrá su sede en el Hotel Westin. Bueno, por el nombre, Komori, ya les sonará a ustedes de que esto va de japonés. Y va a ocupar ese espacio que dejó pues ese insigne cocinero de la ciudad de Valencia, que es Óscar Torrijos, que ahora anda en otros proyectos. Manolo, aprovecho que estás aquí para un poco hablar sobre lo que es la realidad de esas otras cocinas en la ciudad de Valencia. Bajo punto de vista tuyo, como empresario hostelero, ¿crees que está suficientemente representada esas otras cocinas en la ciudad de Valencia o crees que nos falta dar un pasito más, como Barcelona, Madrid, que tienen buenos representantes? Bueno, yo pienso que en Valencia hay una tradición en la gastronomía. Hemos tenido restaurantes muy buenos, muy tradicionales. Esos restaurantes siguen estando ahí, aunque se están reinventando, están buscando nuevas propuestas gastronómicas y surgen pues todas las propuestas foráneas. Pues sí, la cocina japonesa, la cocina china, hay cocinas de bastante variadas y de lejos y de muy lejos aquí en Valencia introduciéndose, pues es bueno porque en estos momentos estamos empezando prácticamente otra vez a revivir otra vez lo que es el salir de casa con un presupuesto más reducido. La gente no tiene el presupuesto que tenía antes, lógicamente, para ir de restaurantes. Entonces los empresarios eso lo sabemos y tenemos que dar ofertas más económicas. No quiere decir que sea peor. Son distintas comidas elaboradas de otra manera, buscando el coste producción más reducido para salir en un precio, ser más competitivo, no tener los costes esos tan elevados que hemos tenido en los restaurantes tradicionales, que la verdad pues ha ido muy bien en estos años, pero ahora hay que cambiar. Hay que darle al ciudadano nuevas propuestas, nuevos platos, nuevas cocinas y a ver si esto se revive otra vez. Pues vamos a descubrir ahora, de la mano de José Antonio Aparicio, responsable de este restaurante Komori que abrirá pronto en Valencia y que tenemos al otro lado del teléfono. Don José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, pues estamos aquí en el programa Comer y Beber de Punto Radio y hemos hecho este pequeño parón, el programa, para disfrutar de un nuevo proyecto, porque en este marasmo, a lo mejor, de crisis y vaivenes gastronómicos, pues necesitamos que nuevos proyectos como este de Komori, que va a llegar a la ciudad de Valencia, pues que también animen al mundo hostelero, al mundo de la restauración, para saber que hay esperanza y que dentro de poco todo esto pasará. No sé si estará de acuerdo conmigo, José Antonio. Totalmente de acuerdo, todo pasará. Y de todas maneras también pues tener una oferta gastronómica, al menos algunos días, quizás menos que antes, pero también nos hace olvidar todos los problemas del día a día. También es cierto. Te hace olvidar muchas cosas y disfrutar de los amigos, con una buena comida. ¿Dónde nace este proyecto, el de iniciar esta experiencia, esta andadura de un restaurante japonés en Valencia? Bueno, pues nosotros, bueno, somos del grupo Kabuki y tenemos, bueno, ya tenemos ahora mismo tenemos restaurantes. Y nace por una amistad que tengo familiar con Rafael Honrubia, que es el propietario de La Principal y de Aragón. Uh-huh. Y bueno, pues al final se juntó con que el Westin también quería buscarle algún tipo de restauración distinta al espacio que tienen en el hotel y bueno, nos sentamos a hablar los tres y decidimos que abrir un japonés basándonos en Kabuki, sí, y adaptándonos un poco a Valencia y a los gustos como hacemos en todos los tablitos. Pues muy buena carta de representación de los Honrubia, sí, tanto Nazario como Rafael, que son grandes representantes de la gastronomía en Valencia y siempre muy esforzados por escribir con buena letra. ¿Qué nos va a ofrecer Komori? Pues mira, Komori en principio va a ofrecer lo que ofrece Kabuki. Es decir, vamos a tener una carta donde Ricardo Sanz ha elegido los platos más emblemáticos de Kabuki, como el nigiri de huevo frito, el de pez mantequilla o el suzukuri de pan tumaca. Y con el servicio que venimos dando en los restaurantes y dentro del ambiente que buscamos, que hemos buscado siempre. Entonces tendremos oportunidad y de momento algún producto valenciano y con el tiempo que los conozcamos mejor me imagino que muchos más. Bien, José Antonio, nuestro público, el de Comer y Beber, es un público especializado, sí, y receptivo para todo este tipo de propuestas. ¿Vais a hacer algún tipo de acto de presentación? ¿Va a haber alguna cosa en la que nuestro público pueda participar? Pues sí, todavía no lo hemos decidido porque lo estamos preparando conjuntamente con el hotel, pero sí va a haber actos de presentación, tanto como a la prensa o al público. Bien, pues no olvidéis enviar a Comer y Beber pues esa cita para ese acto de presentación del restaurante Komori. Y si tenemos suficiente espacio y suficientes invitaciones para invitar a alguno de nuestros oyentes, por supuesto que irán a conocerlo y que sepáis que son grandes promotores de ese boca a boca de todo lo bueno que hay en Valencia. Pues que cuenten con ellos. Bien, José Antonio, pues nada, a la espera de tus noticias, vamos a dejar hoy esta breve presentación del restaurante Komori, que pronto lo podremos disfrutar en el Hotel Westin de la ciudad de Valencia. Gracias, José Antonio, y hasta pronto. De nada, hasta pronto, adiós. Bien, seguimos amigos aquí en Comer y Beber y ahora pronto, muy prontito, vamos a estar con Manuel Verdeguer y Íboro Bono de Menchari Viure, hostelero, secretario también de esta organización Íboro Bono. Y antes que eso, pues ¿qué les parece si escuchamos algún consejo publicitario? Enseguida estamos con ustedes. Punto Radio Valencia 92.0. Soy Willy Pogo Apostador. Vuelve a ser pequeño y revive con el diario Las Provincias las aventuras de la vuelta al mundo de Willy Fogg, con Willy Fogg y sus amigos Tico, Rigodón y la princesa Romy. Toda la serie completa en 12 DVDs que conseguirás cada domingo con Las Provincias. Este domingo un nuevo DVD con dos nuevos capítulos. Por solo un euro más cupón, solo con Las Provincias. 80 días son 80. Acompaña al Levante Unión Deportiva en su histórica andadura por una de las mejores competiciones del mundo. Twente, Hannover y Helsingborg serán nuestros rivales. La UEFA Europa League te espera en el Ciutat de Valencia. No te lo puedes perder. Abónate al Euro Levante. Más información en levanteud.com. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. El diario Las Provincias te ofrece una colección de 12 CDs con lo mejor de la copla española. Disfruta cada sábado con los mejores artistas de la copla. Concha Piquer, Antonio Molina, Rocío Jurado, Juanito Valderrama, Imperio Argentina. Sábado 8 de septiembre, primer CD con la reina de la copla, Concha Piquer. Por 4,95 euros, solo con Las Provincias. Verde como eres. Punto Radio Valencia 92.0. Pues seguimos aquí en Comer y Beber, en LP.radio, y bueno, vamos a hablar ahora de ese tema de actualidad que tanto nos preocupa, tanto a los que estamos desde el otro lado de la barra como a los que están detrás de ella. Esa hostelería que durante estos últimos meses, y a causa pues de los vaivenes de la economía y de la fortuna, peor o mejor, de nosotros los consumidores, pues los hemos tenido un tanto en vilo, pero ellos también han tenido que hacer los deberes. Manolo, ¿estás haciendo los deberes en el mundo de la hostelería? Pues sí, hemos estado bastante preocupados con esto de los cambios. Cuando ves venir, cuando veas las barbas de tu vecino asomar, pon las tuyas a remojar. A remojar. Hemos visto los grandes restauradores cómo se han trasladado de una zona a otra, han abierto nuevos restaurantes, nuevas propuestas gastronómicas, y siempre intentando adaptarse a la economía de lo que es el familiar, ¿no? Porque la verdad es que todos salimos por ahí de restaurantes, los que estamos dentro y los clientes más aún, pues nos damos cuenta de que hoy en día pues necesitas propuestas nuevas con una nueva factura, que no nos cueste lo que hace unos meses nos costaba o unos años nos costaba. Pues en base a eso nosotros estamos intentando cambiar la carta, sacar nuevas propuestas, nuevos platos que tengan un coste menor de producción y así poderlo dar a ganar al cliente, que es en definitiva el que se gasta el dinero, para que pueda repetir más en tu restaurante más veces, claro. Esto sí, al hilo de esto, Manolo, te voy a contar una pequeña anécdota. Antes de irme de vacaciones, me fui a... con un buen amigo de la Horta, me fui a pegar un almorzar, de estos que de categoría, ¿no? Antes de irte de vacaciones, dice, bueno, pues despedimos un poco el año laboral y vamos a disfrutar un ratito con ese momento tan mágico que es el almuerzo, sobre todo para los valencianos y para muchas otras provincias españolas, me consta. Nos fuimos a La Pascuala, que es un sitio que hacen bocadillos muy grandes, que tal, que allí hay un ambiente siempre, y nada, llegamos tarde, no logramos coger mesa y había una cola impresionante. Lo digo por lo razonable a lo mejor, o esa idea que siempre triunfa, ¿no? Que es la de dar bien de comer por una cantidad de dinero razonable, ¿no? Y bueno, la prueba es que estaba lleno. Acto seguido, como no pudimos entrar, pues en un alarde, ¿no? De valencianía, dijimos, pues la Marina Real, que para eso está, ahora que no hay Fórmula 1, ni va a haber otro tipo de actos como el tema de la navegación, la vela, America's Cup, y bueno, vámonos allí, que allí nos darán a almorzar, creo que está que esté de las anchoas. Y total, que nos encaminamos para allá, y bueno, el almuerzo fue normal. Es decir, funcionó, aquello estaba un poco desolado, tuvimos que quitar las legañas un poco a la Marina Real porque prácticamente estábamos nosotros y alguna otra mosca, pero bien, nos dieron de almorzar normal, las anchoas buenas, como siempre, no fueron peores. Pero la sorpresa llegó cuando el almuerzo de dos personas costó 40 euros. Yo soy una persona trabajadora. Eso es una comida. Mi compañero no es empresa, no es persona trabajadora, pero siempre convive con el mundo de laboral, y él iba a hacer un almuerzo de laboral o un poquito más, porque estaba en un entorno un poco más. Entonces, si no nos queda la Fórmula 1, si no nos queda la America's Cup y si no nos queda otros usos, ¿qué queremos transformar la Marina Real? ¿En qué? ¿En un gueto, como se ha transformado otras marinas reales a lo largo de la geografía española? Un gueto donde ponen pues el que hace mucho ruido, que si las discotecas de la bachata y no sé qué. No quiero decir que la bachata sea buena ni mala, por favor, no me confundan. Pero ahí es ese lugar donde, espérate, que los que molestan allá. Y al final acaba degenerándose y no ser un sitio donde... Y no yendo a lo mejor al público, exacto, la porque la oferta es cara. Quedé tan anonadado que, bueno, no resistí el impulso de al día siguiente escribir un artículo y está publicado, de hecho, ¿no? De hecho, ya adelantando en lo que se va a convertir esa Marina Real si no ponemos un poquito más de cuidado en los valencianos de la ciudad, en los valencianos de los diversos barrios que queremos también disfrutar del puerto, pero sin olvidar la situación de los valencianos. La situación de los valencianos, y eso lo sabemos todos. ¿Cuántos grandes titulados tenemos ahora que no cobran ni 1.000 euros? Chavales de 28, 30, 32 años con una preparación, bueno, envidiable, que supera a lo mejor la que estamos aquí sentados en esta mesa. Desde luego. Y que están cobrando unos sueldos que cobrábamos nosotros. Muchos están trabajando en despachos profesionales y no cobran. La carrera terminada sin cobrar. La verdad yo no sé lo que opinas, pero... Es un reto que se presenta ahora mismo, no solo en el sector de la restauración, sino a la sociedad en concreto. La restricción en la circulación del dinero en general es tan grande que aunque nos encontramos con las generaciones mejor preparadas en todos los ámbitos, en el que nosotros podemos hablar, el de la gastronomía es clarísimo. Nunca en la ciudad de Valencia ha habido tantos cocineros ni tan bien preparados. El problema que encontramos es que no hay público para esto ahora mismo. Y es muy difícil ajustar la demanda a la oferta, la oferta a la demanda cuando esta no existe. El problema fundamental es que existe una demanda de un servicio, pero que se ha reducido al mínimo. Por suerte, pues esta generación que tenemos de nuevos cocineros y nuevos profesionales están trabajando de una manera envidiable, luchando contra los costes, porque además nos encontramos en una circunstancia especial, y es que la inflación no ha disminuido, es decir, los precios y los costes siguen al alza. El único coste que quizás haya reducido es el de personal, pero también de una manera muy inelástica, porque seguimos sujetos a los convenios salariales. Entonces, hay que jugar con la imaginación para intentar dar a la gente lo que puede en este momento pagar, lo que demanda, que no es lo mismo que antes. Aunque sigue pidiendo calidad, porque la gente se ha acostumbrado a un nivel de calidad que la ciudad de Valencia ha llegado, es ahora mismo una de las punteras en cuanto a gastronomía dentro de España, y España lo es dentro de Europa y el mundo. Entonces ese nivel de calidad hay que mantenerlo y respetarlo, pero hay que adecuar los precios a lo que la gente ahora mismo está demandando. Sí, eso lo digo. Es un reto yo. Muy, muy importante no, para el sector de la restauración. No porque, el plato sea más económico, más barato, tú lo veas en la carta, antes todo el mundo abría una carta de vinos o bien de platos y nos íbamos a ver los precios más altos porque creíamos que era lo mejor. Creíamos que la botella de vino más cara era el mejor vino. ¿Cuánta razón? Eso nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Eso nuestros proveedores ya nos traían unos vinos caros porque decían que estaban hechos, que tal, que igual. Bueno, pues ahora eso ha desaparecido todo. Ahora estamos dando vinos muy económicos de una alta calidad. Son tan buenos o más que las botellas de 50 euros. Es que, a ver, ¿dónde está esa diferencia de precio? Pues en los platos lo mismo. No porque un plato valga 5 euros va a ser peor que el de 25. De 25 lo que tiene es, pues, oye, otro tratamiento. No, y unos ingredientes a lo mejor de mayor coste. Quiero decir, lo mismo comerse, pues, un filete ruso, voy a poner una cosa económica en cuanto a su preparación, que puede ser una carne, digamos, de segunda y que puede quedar perfecto, estoy hablando de un plato muy tradicional, ¿no? Exacto. Como un solomillo, o sea, o un turrón de Rossini que lleva solomillo, simplemente por el coste que de un solomillo o el coste de la carne de ternera, que vamos a poner un filete ruso, pues ahí hay una diferencia extensible. No quiere decir que una cosa esté mal cocinada, al contrario, quiero decir, puede ser muy bien cocinada y ser una delicia igual, ¿no? Y ahí lo que ahora en estos momentos nos estamos plantando a la cabeza es sacar una ración aceptable, que el cliente cuando vea el plato, que no lo vea pobre de cantidad, que tenga su gramaje y que al mismo tiempo no sea caro de elaborar. Porque aquí donde estaba el diferencial, más que nada era en los costes de personal y de maquinaria y de instalaciones. Porque claro, montar un restaurante hoy en día no es como hace 30 años, que se montaba, no había la presión fiscal ni habían los impuestos que hay ahora en estos momentos. Bueno, y también las exigencias de sanitarias en cuanto a la instalación, que yo también he visto en ocasiones dificultades o inversiones para adecuar lo que es la instalación a lo que se exige hoy en día, y que debe ser así también. Exactamente. Es decir, que es que no, todo eso también hay que pensarlo. Entonces aquí ahora nuestra idea siempre, los restauradores lo que queremos es que venga más gente a casa, si puede ser, a menos coste. porque eso te va a cubrir lo que el diferencial ese que has perdido de tener precios a lo mejor un poco desorbitados y no dar entrada a aquellas economías que no tienen un nivel para llegar ahí. Entonces ahora lo que hay que hacer es intentar sacar esa oferta gastronómica nivelada a la economía que hoy en día, la real, la que hoy en día tenemos en Valencia. ¿Puede ser un poco que este pequeño boom al que asistimos en los últimos dos años de los gastrobares, ¿no? Y de incluso algunos cocineros que han destacado, voy a poner por ejemplo los valencianos, ¿no? Que hayan transformado su planteamiento de restaurante de mesa y mantel un poco para ofrecer esa alta, digamos, cocina, pero servida en pequeñas raciones, ¿no? Que sería un poco lo que es el gastrobar, ¿no? Es que hoy en día es prácticamente insostenible estos restaurantes en los que había más personal que comensales. Este tipo de restaurante en el que la elaboración era muy cuidada desde no solo la elaboración, sino ya la compra y selección de los materiales, el servicio, que requería una inversión en personal que hoy en día los costes superan lo que la gente está dispuesto a admitir en una factura. Entonces, este tipo de restaurador lo que no quiere es abandonar su idiosincrasia, su manera de trabajar. Y la manera que ha encontrado es la de los gastrobares. Es una forma de ofrecer sus creaciones, intentar adecuarlas y hacerlas en pequeñas dosis, por decirlo de alguna manera, intentar adecuarlas a cartas más pequeñas y poderlas ofrecer a un precio asequible a todo el mundo. Cambia un poco el concepto, la sala ya no es tan lujosa y probablemente no tenga el mismo servicio. No en cuanto a calidad, sino en cuanto a presencia, pero se mantiene ese espíritu de innovación y de creación de platos, para que la oferta no decaiga y, bueno, el cocinero se siente realizado en sus, para que sea algo más que los típicos arroces de la gastronomía valenciana. Sí. No, claro. Eso no, pero al mismo tiempo yo personalmente pienso que un plato se debe de presentar con su tamaño adecuado, su ración adecuada, no ir a quitarle mucho peso, porque también tenemos que alimentar al cliente, ¿no? Eso de decir, uy, estaba bueno, pero es que me ha servido a poco, eso también es una crítica. Y aparte de eso, los valencianos lo que tenemos que mantener es lo tradicional, sí, y la cocina valenciana y los arroces y todo lo que aquí la gente de fuera viene y quiere y le gusta. Nosotros eso lo tenemos que mantener. No podemos ir ahí todo el mundo a cambiar ahora, empezar a sacar platos pequeños, raciones pequeñas y barras ahí para dar cositas ahí diminutas y tal. Tampoco. A algunos cocineros tiene que saber de todo. Eso bien, pero nosotros los valencianos vamos a defender lo nuestro y a darle un sello de identidad y a reforzarlo más, dando la misma calidad, dando o más y dando precio. Manuel Verdeguer, además de ser presidente de Menchare Viure, también es propietario de una larga tradición, propietario hostelero del local restaurante Mediterráneo en Albal, con los salones también de banquetes durante, bueno, es un establecimiento tradicional y muy conocido y que yo creo que ahora también vas a realizar nuevos proyectos, ¿no? Este otoño vas a ver si emprendes. Sí, estoy con la apertura de lo que es el comedor a diario a la carta. Hemos tenido un tiempo aparcado para reinventarnos, sacar una carta nueva. Lo otro ha seguido trabajando. Nosotros tenemos varios locales, estamos todas las semanas estamos dando banquetes, más grandes, más pequeños, sí que es verdad que ahora se ha reducido el número de invitados en los banquetes, pero seguimos ahí dando la calidad que siempre ha exigido nuestros clientes. Y en estos momentos, pues, ¿qué te voy a decir, Chema? Estoy haciéndole la boda a la hija de mi cliente que tuve hace pues 30 años, que se casó el padre hace 40 y ahora es la hija y estoy haciendo comuniones a la nieta y seguimos ahí, porque nosotros estamos desde el año 67. Bueno, Manolo es joven, ¿eh? No sé qué en ustedes que es. Se es joven y se mantiene joven. Gracias, las dos cosas, Chema, gracias. ¿Eh? No crean ustedes que estamos hablando con Matusalén momentos. ¿Eh? Digo, gracias. Bueno, pero vas a aplicar en ese restaurante estas máximas que has estado exponiendo a lo largo del programa. Sí, voy a hacer un menú diario económico que podrá venir mucha gente a comer a mi casa, porque va a ser una comida pues valenciana, va a ser una comida tradicional, un menú tradicional y económico. Voy a dar dos menús, uno normal y otro un poquitín más. A lo mejor vamos a poner unos 15 hasta los 25 euros y la gente pues comerá pues pienso yo agradablemente en mi casa cuando ya saque y empiece a trabajar. Bueno, Manolo, cuando esto suceda vendrás aquí a contárnoslo, ¿eh? Te lo contaré, sí. Esto es una cuestión peculiar que tenemos que tratar aquí hondamente y saber dónde podemos ir a comer y a gastarnos los pocos dineros que tenemos. Pero bien, dentro de Menchari Vibre también son muchos esos establecimientos que yo supongo que empezarán este otoño, Boro, con ilusión y ver si pueden aplicar, a lo mejor no la fórmula de Manolo, pero estoy seguro que van a aplicar otras fórmulas para poder satisfacer a sus clientes. Sí, no, va todo encaminado en el mismo sentido. Se trata de intentar no rebajar la calidad, mantener la creatividad y luego, como dice Manolo, dar de comer, que es lo fundamental en nuestros locales. Entonces, bueno, se mantiene la parte de la creatividad en estos platos, que sí que es verdad que los menús se han reducido en cuanto a extensión, pero por otro lado se han hecho más anchos. Hay unos platos contundentes de cocina tradicional, como pueden ser los arroces, que completan esta parte creativa que los cocineros no quieren ni deben abandonar, pienso, porque esto es una circunstancia que pasará, tarde o temprano debe de pasar, y la creatividad se debe de mantener. La cocina está muy bien conservar las raíces, pero debe de seguir evolucionando. No podemos quedarnos en la cocina tradicional, que como digo, se debe de conservar, pero debe de evolucionar y ofrecer cosas nuevas a la gente para mantener esa inquietud en querer salir, en querer conocer cosas nuevas y en tener siempre la calidad, sobre todo. A lo mejor también basada en productos valencianos. Por supuesto, claro. Locaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen. Producto cercano. Y la innovación muchas veces se basa en platos tradicionales. Aquí tenemos muchos ejemplos de cocineros valencianos que lo que hacen es continuamente reelaborar platos tradicionales, innovar con ellos, y están ofreciendo, pues no sé, tenemos el ejemplo de Raúl Alessandre, de Ricard Camarena, sí. De Jorge Andrés, son cocineros innovadores, pero siempre con platos de raíz valenciana. Sí. Bien, pues que sepan ustedes que a micrófono cerrado les he lanzado, pues eso, una idea a estos representantes de Menchari Vibre, que ya saben que son los restaurantes más destacados de la ciudad valenciana, asociados desde hace ya, ¿cuánto tiempo? Pues la asociación va a cumplir este año 18 años. Pues bien, con este 18 años creo que es hora de que junto a las provincias y a Comer y Beber, su programa y su espacio gastronómico por antonomasia, llevemos adelante algún proyecto gastronómico en este otoño, a ver si les hacemos disfrutar a ustedes, ya lo saben, a un precio muy asequible, que es lo que tenemos en mente ahora, para que, por favor, no suframos estos tiempos que viven con tanta tristeza y podamos un poco disfrutar de la vida, ¿eh? Que también eso hay es. Que disfrutar de ella. Eso. Pues bien, Manolo Verdeguer, presidente de Menchari Vibre, propietario del restaurante Mediterráneo Nalval, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos, Chema. Bien, esta es vuestra casa. Y también Boro Bono, como secretario de esta asociación, gracias por estar aquí con Muchas nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Y a todos ustedes, pues ya saben, lo de siempre, gargantúas y pantagrueles. Llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de Comer y Beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente Comer y Beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes. Comer y Beber. Hasta pronto, amigos.